por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Los Redondos se constituyeron como un afuera verdadero de la vincularidad cotidiana, un afuera que era más real que lo cotidiano. Una comunidad esporádica, un lugar mítico, real, esencial. Una tribu con algo de amigo imaginario, de esos que tienen los chiquitos, con complicidad absoluta, de halos que ellos no entienden. Solo que llena de amigos reales, una comunidad armada entre los que comparten ese mapa que es en sí mismo un tesoro. Mapa de una realidad virtual, orientación en una realidad que solo existe por la fuerza de nuestra apuesta. Y los recitales son la cúspide. Experiencias colectivas de creación de valores, zonas autónomas, dominio libertario, paraíso del régimen estético. Todo esto es cierto, pero también es cierta su ambivalencia. También es cierto que los Redondos vestían mucho cachivacheo, mucha inercia de la indiferencia y la multiplicación llana de la violencia social. Decir que en las esquinas ocupadas el gobierno de los pibes era armar mundo autónomo no es, huelga decir, suponer ningún paraíso. La tragedia tiñe al sol. Apenas un párrafo de Redondos, ¿a quién le importa? Biografía política de Patricio Rey, editado por Tinta Limón, a cargo del colectivo Perros Sapiens, y algunos de ellos dicen, andan por acá. Buenos días, Diego Sturberg. Bien, pero me niego. Me niego absolutamente a volver a la época de los Redonditos de Ricota. ¿Por qué? Porque supongo que la violencia social actual también debe estar demandando quien cante, quien haga poesía, y he leído este libro con mucha pasión, no como un libro sobre los Redondos, sino como un libro de investigación. Me impresiona mucho que haya una investigación ricotera y que exista y sirva para hacerse estas preguntas. Así que supongo que la presencia de los Sapiens acá con nosotros, Sapiens y amigas, servirá para tener una conversación sobre estas cuestiones, ¿no? Yo tenía una primera pregunta. Vamos a usar la modalidad que importa quién habla. La idea de mantener también que el colectivo es Perros Sapiens y punto, no importa quiénes están aquí con nosotros. Pero sí nos interesaba un eje central que tiene el libro, que es la idea de raje, muy presente en las letras de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¿Y qué piensan que es el raje si no es escaparse? Que me parece que el libro no trata de dar la impresión de que es un escape, sino otra cosa. ¿Qué es el raje? Bueno, hola, antes que nada. preguntas difíciles, te digo. No, el raje es una imagen y una figura que encontramos en Los Redondos que incluye varias cosas, digamos. Incluye una negación fuerte, pero también una afirmación y un saber dónde se está parado. Entonces es un raje que no va hacia ninguna parte, digamos. No tiene un fin o un camino, digamos, sino que es más un raje hacia adentro, casi. Es una relación compleja con la situación de la que se quiere escapar, digamos. Entonces por eso no es un escape o una huida, sino que es tejer otra relación con las cosas y ver en esa relación con las cosas qué hay ahí que no va más y qué se puede armar de cero con eso. Es un poco la mosca zumbando atrás de la oreja todo el tiempo y diciéndote, no, esto no va para más. Emprende una vida, pero que no es hacia ninguna fuera radical, ¿no? Ese rajar a veces también atraviesa lo constituido. Digo, rajar no es únicamente irse del espacio, sino también puede ser como atravesarlo, romperlo, rasgarlo, ¿no? Sí, en el libro tenemos un juego de palabras bastante, bastante pedorro, pero elocuente en el sentido que es que los Redondos ejercen un raje que raja lo que hay. Que en ese sentido no es simple huida, en tanto y en cuanto no deja inalterado el espacio del cual se va, sino que se va como mínimo gritándolo, y gritándole un grito vitricida, digamos. Un grito que raja las condiciones, que dice, que se va gritando, si se quiere, pagá mi amor. Este está muy Shanghái, este está muy podrido, vámonos. Y ese pagá mi amor implica que, bueno, dejale ese vuelto, que se quede en el vuelto, vámonos de acá, porque no estamos disputando los valores que están en juego acá, sino que estamos impugnando su valor. Y por la puerta de atrás habrá valores que tendremos que descubrir. En ese sentido, el raje impugna lo que hay, huye fisurando, rajando lo que hay, pero sin tampoco tener que estar proponiendo una alternativa ya terminada como posible, proponible, programable, sino que es a investigar, ¿no? Es ir a ver qué escribe en la pared, la tribu de tu calle, ¿no? Y un raje que, aparte, me da la sensación de que es en trenes, es con otros, no es ese raje místico interior del viaje propio, ¿no? Es un raje más bien colectivo, no quiere decir organizado, pero sí por lo menos colectivo y de a pie o en trenes o en lo que viaja todo el mundo, en definitiva. Sí, eso, bueno, una relación compleja con la ciudad y con los otros, una relación distinta a la que estaba. Además, una cosa me quedé enganchado con lo que decía Agustín antes, no se denuncia, el raje no denuncia nada, sino que apuesta por enunciar otra cosa. Y entonces hay un lema que nosotros usamos mucho, que es convertir lo obvio en pregunta. Y eso es rajar también, es convertir, digamos, las cuestiones de la vida cotidiana, de lo común, en una pregunta y llevarlo de viaje. Entonces todos esos movimientos son el raje, es muy complejo. A mí me interesa preguntarles cuánto hay de desilusión creativa en todo este mecanismo del raje, en el sentido de no quedarse ilusionado con lo que hay. Esta distancia que dice esto que hay no es. Muchísimo, muchísimo. Hay en el libro hay dos textos que escribió un colectivo amigo, que es el colectivo Juguetes Perdidos. Uno de los textos se llama Todo un Palo y bueno, tiene como un análisis de el momento histórico de la canción Todo un Palo, que está en un mayón para los idiota, que es grabado en 87. Sale en el 87, ¿no? Sí. Grabado en el 87, sale en el 88. Y una de las cosas que dice este texto de Juguetes Perdidos es que a la generación a la que Alfonsín le dijo desmovilícense, váyanse a la casa, guárdense porque la disputa de poder es una cuestión de Estado, esa es la generación desilusionada precisamente con las promesas de la democracia y con la primavera cultural alfonsinista, y que los que no quedan con el cuerpo privatizado disponible para los 90 quedan con una potencial creatividad. Que me parece que puede reconocerse también en la década del 90, toda la fiesta ricotera como una fiesta que no compra la fiesta oficial. Y ya como pregunta recontra abierta, vos decías, Diego, recién tiene que haber hoy una violencia social que fuerce a una poesía y a una música actual. Me parece que también podemos preguntar de cuándo es una música, de cuándo son Los Redondos. Hoy Los Redondos suenan todos los días en la ciudad. Vos caminás por la ciudad, andás en bicicleta y una vez vas a escuchar Los Redondos en la ciudad todos los días. Y me parece que este puede ser un momento de desilusión tal vez creativa. Bueno, pero ahí va la pregunta. ¿Hay desilusión esta última década sin Redondos? Y sí, hay algo. Nosotros también pensamos en el libro, una faceta del libro es hacer una especie de duelo activo. En el libro hay un montón de imágenes y anécdotas que tienen 15 años. Los recitales, el último recital, hoy hace 13 años, 14 años. Entonces hay algo, y en esta época pasaron, en esta década pasaron muchas cosas con Los Redondos. ¿Pero qué? ¿Pasaron con Los Redondos, con Patricio Rey, con quienes formamos parte de eso? Es muy complejo, digamos. Y hay algo de desilusión, hay algo de que es un campo de batalla todavía abierto. Hoy no hay día en la ciudad donde no suenen Los Redondos, se usan en las cortinas musicales, de canales de televisión, de programas, oficialistas, opositores. Los mismos diarios que en su momento cubrían los recitales de una manera muy racista, hoy capaz que hacen una crónica del libro festejándolo, digamos. Una cosa nomás. La pregunta es, ¿Los Redondos, la última década, son parte de la desilusión o de la ilusión? Eso quiero decir, ¿son ornamento de la ilusión o son trabajo de la desilusión? Esa era la... No es una pregunta directa, las es dos cosas. Las dos cosas, claro. Sí y no. Sí y no. Buen día, Nati. Buen día. En relación a esta década sin Redondos, lo que le quería preguntar es acerca de la nostalgia. Ustedes hablan de la nostalgia como ese sentimiento que surge del gesto fetichista de atribuirle la vitalidad de ese nosotros redondo a una fuera atrás en el pasado, una fuera arriba del escenario. Lo que les quería preguntar es cómo se compone esa nostalgia hoy, si no se trata de una década nostálgica en relación a Los Redondos, y a la vez cómo se combate esa nostalgia pacificadora, pacivizadora. Algo que está bueno, que dice el libro, hola, es que hay un mecanismo para transformar la nostalgia en pasión activa, y eso me parece que es algo que le da mucha vitalidad al libro. Y me parece que un poco raja de las dicotomías de una época de desilusión o de ilusión. Me parece que la pasión activa tiene que ver con inventar un redondismo que no tiene que ver ni con los 80 ni con los 90, y a la vez tiene que ver con los 80 y con los 90, pero que tiene que ver con nosotros ahora y lo que podemos armar. Es un libro nuestro de esta época, a full. En ese sentido, Los Redondos no aplicado como técnica, sino como un tipo de pulso, ¿no? Como un tipo de rítmica que imprimirle a las cosas que uno hace, pero no una técnica a extrapolar y poner en otra banda, en otra práctica y demás. Creo que eso también es como un eje central del libro, ¿no? No recuperar esa nostalgia tratando de ver dónde están los pasos a seguir al respecto. A mí una cosa que siempre me preocupó de Los Redondos, y creo que está también abordada en el libro, es la figura de Patricio Rey y por qué tenemos un imperio detrás de todo esto que plagamos tanto de lo autónomo, de nuestras formas, de lo colectivo, y sin embargo tiene como gran rector, como gran creador, la figura de un rey, y encima un patricio. Anarquía coronada. Sí, pero es muy raro ese patricio y ese rey, ¿no? Sí, no es un rey de corona tan claro. Sencilla, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es para ustedes ese Patricio Rey? Está escondido, es una figura que aparece, desaparece, nunca se la ve del todo. Invita a una fiesta e incluso se dice, oblíguenme a que yo sea el rey. Que nace por una imposición y por una... Digamos, si no aparece el rey, hay quilombo. Eso está en un texto original, digamos, originario de la banda. Y sí, es complicado, es una realeza del nosotros, le decimos en el libro. Yo creo que está bueno tener un rey. Si vos tenés que estar todo el tiempo adivinando cuáles son sus mandatos, y sus mediums lo que dicen es que su mandato es perder la forma humana bajo el principio ordenador del placer, ¿no? Estamos hablando de un rey muy especial, pero me parece que está bueno tener un rey en el sentido de una entidad que existe cuando nos juntamos y que empuja a una grandeza de ese nosotros, y a dar más de lo que tenemos para dar. Antes hablabas de Todo un Palo, y Todo un Palo tiene una parte de la letra que pide verlo un poco con tus ojos. Ese paso de posta que también tienen las letras del Indio, ¿no? Un poco una invitación que no es bajar una línea directa, sino pedir la mirada de. Y justamente en un momento donde cambiaba el público de Los Redondos y se empezaba a ampliar, ¿no? Ya estaban los primeros hits dando vueltas después de La Mosca y la Sopa. ¿Dónde notan esa cosa de invitación que tienen Los Redondos y de idea no acabada? Hay algo que presenta la banda, que suena de determinada manera, que las letras dicen determinadas cosas, pero también ese veámoslo un poco con tus ojos, que es la invitación, digamos. Lo que pasa es que para mí más que hay una invitación, pero más todavía hay una curiosidad. Viste que se suele hablar de cuánto un artista está considerando a su época y trata de contemplar y tiene un rango de visión mayor. Acá me parece que son artistas que están tratando de ganar en puntos de perspectiva, no solo en puntos de visión. Es decir, no está diciendo voy a incluir a aquel que miro, sino quiero ver con sus ojos. Quiero tener más mirada sobre lo real. ¿Qué veo si miro con tus ojos? Entonces es una invitación, pero sobre todo un interés genuino de no perderse el mundo, ¿no? Y en ese tema hay algo muy clave, que es un olvido de una letra. Dice, la frase dice, todo un palo ya lo ves. Y siempre como que esa S final del ves siempre ha sido olvidada por el ricotero que lo escucha. Y entonces se transmuta en todo un palo ya lo ve. Y entonces ahí hay un trasvasamiento que es involuntario, digamos, porque la letra dice todo un palo ya lo ves, y el que lo escucha, los miles de pibes lo estaban escuchando, olvidan esa letra y dicen, ah, todo un palo ya lo ves, somos nosotros. Entonces ahí hay un vínculo, una escucha activa, digamos, que olvida todo lo anterior, que inventa su propia letra en ese olvido de esa letra S, como dice el texto ahí. Y ahí se arma todo el vínculo, digamos, entre la banda y el público. Me gusta mucho el trasvasamiento generacional y pregunto, ¿es el único caso de trasvasamiento generacional exitoso en Los Redonditos de Ricota? Me refiero obviamente a la comparación con el peronismo en la época en donde a los compañeros montoneros se les dijo que eran unos imberbes y se les tiró la triple A encima. Acá, en cambio, parece una generación que le dice a los jóvenes tenemos los mismos problemas. Y no los quiere subsumir a su ideal, sino que se comparte una serie de problemas. Eso me parece muy rico en la relación generacional de Los Redondos. Hay una suerte de dulzura en el trato, más allá de una cantidad de conflictos que pueden haber entre las generaciones, que consiste en el hecho de no querer imponerle a la generación de jóvenes problemas, digamos, congelados de la juventud de Los Redonditos, digamos. Pregunta, ¿lo estoy leyendo bien? ¿O ustedes lo leen así también? Sí, para mí... Totalmente. Para mí hay algo de entrabasamiento que funcionó, digamos, eficaz. En cuanto que, por ejemplo, el misterio estaba puesto de los dos lados, tanto en las letras y en la banda, y en el público también. Ninguna de las dos partes, digamos, de esa relación presuponía al otro un lugar fijo. y lo invitaba a un juego que la pelota no estaba en ninguna de las dos canchas, digamos. Uh-huh. Y en ese campo de entrada que se creaba, que eran los recitales, y también la escucha, la condición de escucha, vivir la banda como una experiencia, ahí había algo que era muy nuevo, digamos, y impotente. Uh-huh. Hay dos citas con respecto a lo que decía Diego. Una es ese video que ustedes aconsejan ver en el libro también, que es el pibe que se sube a los hombros de otro e iguala la altura del Indio Solari y le disputa un poco ese terreno, y el indio ni lo hace bajar ni frena el recital, sino que simplemente se dialoga con ese cuerpo que se le planta enfrente. Eso por un lado. Y por otro también, con respecto a lo que decía Diego, lo que dice Ángel para tu soledad, ¿no? La idea de a veces quizás se te va la mano, que ni siquiera el indio se anima, incluso viendo los errores que pueden cometer algunos pibes o cosas que él no las haría de ese modo, ni siquiera se anima a decir directamente bajen un cambio o están haciendo las cosas mal, ¿no? A veces quizás se te va la mano. Sí, y es ahí que después dice y las llamas enteras invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Ahí el ángel aparece para aquellos que tienen una autogestión de las pasiones. A los que andan comprando ilusiones, el ángel se les esconde. En ese sentido es un respeto. Me parece que la experiencia ricotera y en cuanto a la relación generacional se puede tal vez postular como ejemplo, pero no como modelo. Ejemplo, y en tanto que ejemplo, es ejemplo de una multiplicidad, de una variedad. Y un respeto por el propio viaje, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé lo que vos tenés que hacer. Y sobre este misterio que recién nombraban, que tiene que ver con que las letras no tengan un sentido claro y universal, pero también con no saber cuándo iban a tocar, qué iba a pasar cuando tocaran, con este misterio que es el misterio del encuentro, ¿se puede pensar, como ustedes dicen, hacia el final del libro, que el riesgo de esta experiencia en nosotros, Redondo, es menos que la banda deje de tocar o que la banda se disuelva y más que el sentido se fije? Es decir, que se pierda justamente esa apertura, que se cierre, se estatice, estabilice el sentido de lo que es desde nosotros, Redondo. Sí, totalmente. Va por ahí, por obturar todo lo misterioso y las miles de posibles que tenían. Las letras, la organización, la logística. Sí, de una. ¿Es lo que ocurre un poco con Juguetes Perdidos sonando en actos oficiales, por ejemplo? Claro, pero totalmente, pero de vuelta a la ambigüedad, porque si conectás con esa fuerza es porque algo late ahí, porque algo te dice y porque te tenés que vincular con ella por algo, digamos. Entonces tampoco ningún gesto de captura o de eso puede como aniquilar del todo la potencia, digamos, porque si no hablaría de que la potencia esa estaba muy débil, digamos. Uh-huh. Una pregunta respecto de lo que decía Agustín de El Rey y el mundo de los placeres. En una parte del libro ustedes hablan del papel de la cocaína y, digamos, de una crítica interna del rock ricotero a la cocaína. Así es, la experiencia es la crítica interna. Cuando leía, me acordaba una conversación alguna vez con Cristian Ferrer sobre el hecho de que la juventud, lo que es la imagen actual de la juventud militante, sobre todo guevarista y peronista, digamos, tiene una actitud bastante de secundarización de los placeres, digamos, ¿no? Y el papel de las drogas, que todos sabemos que además de sus efectos destructivos, etcétera, es siempre también experimentación de sensaciones, es decir, que siempre tiene otra cosa ahí jugando. Lleva, digamos, recuerda que hay otras tradiciones culturales de juventud, digamos, de contracultura, donde la cuestión de los placeres, donde la cuestión sensorial, la cuestión de sustancias, etcétera, juega un papel fundamental en desorganizar eso que somos. Este ricoterismo que suena hoy, ¿sigue apelando, digamos, el rey sigue mandando, sigue habiendo una, creen ustedes, una incorporación de elementos contraculturales distintos de los que se pone hoy en juego con el discurso de la juventud militante y otras juventudes que son un poco más mojigata en relación a los placeres? ¿Cómo lo ven esto? El que suena hoy, ¿dónde? No, hoy en las imágenes dominantes que circulan de la juventud comprometida, la juventud militante, juventud con servicio, la juventud que rodea al Papa, la juventud que, en fin, digamos, los discursos dominantes del joven que aparecen por ahí. Digo, que son las imágenes que se pliegan hoy en los medios masivos a Juguetes Perdidos. Claro, por eso. Juguetes Perdidos le hace de cortina eso. Que no es casual que sea Juguetes Perdidos, que es un tema marcial, es un tema con redoblante militar. Y puesto en un escenario de las Fuerzas Armadas Argentinas, es un tema vinculado a un dispositivo de obediencia y de mando. Donde hay sí un rey encarnado y no ausente y que tenés que adivinar, sino el que tenés que acatar. Entonces, en lo que podría ser lo que vos llamaste los usos dominantes, yo creo que el placer queda como mínimo relegado y por una parte puesto hacia atrás en tanto y en cuanto se presupone que partimos de un fondo común de placeres y por otra parte hacia adelante, ¿no es cierto?, el famoso mañana que nos pide sacrificio. Fuera de eso, que es lo más visible, que es la cancha de Vélez, el recibimiento de la Fragata Libertad, yo no creo que nosotros seamos, nosotros nos juntamos a hacer este laburo, este libro, estuvimos 3 años, pero fuera de eso no creo que seamos tan especiales, y me parece que debe haber usos muy variados y presencias muy variadas de lo que es la música de Los Redondos, y seguramente sin coagular visibilidades tan generales, seguro que hay, y lo ves en la calle, situaciones donde Los Redondos son la cortina musical de una ética del placer y del encuentro en torno a una honestidad del placer, porque el placer también es un verificador de lo político, ¿no? En el sentido de en qué régimen queda el cuerpo en relación a unos enunciados y a un mandato político. Sí, y todavía sí, habría que hacer una buena investigación de cómo hoy circula la energía que estaba en Los Redondos, que estaba en esas canciones. Para mí está viva y todavía sigue siendo un campo de batalla. Hoy Los Redondos suenan en todas las ciudades, miles de pibes se siguen conectando con eso. Como que, y tampoco evitar el riesgo de que antes de este uso era tan claro y tan límpido. También claro, tenía ambigüedades y barrosidades, digamos. Y hoy las tiene, por ahí son más evidentes, pero no es que queda todo atrás con un pasado más limpio, más límpido, y hoy está la cooptación y el uso, eso, sino como también ensuciar la cosa para todos lados, digamos. Yo, sin ir más lejos, perdón, digo esto y estaba pensando, por ejemplo, en Damián y Eugenia, que son dos pibitos que viven a la vuelta de mi casa, tienen 18 años, novios, se aman. Ella dejó la merca cuando lo conoció a él y se juntan a fumar por la mañana antes de ir a laburar en la puerta de mi casa y escuchan Los Redondos, ahí en la vereda. 18 años tiene. Y yo ahí veo una situación que no es la de estar escuchando la Juguetes Perdidos después de la marchita. Uh-huh. La semana que viene vamos a hacer el repaso del sótano a la masividad clandestina, un poco el repaso por todos los discos y la historia de Los Redondos y los momentos que iba atravesando Argentina y el mundo. Redondos, ¿a quién le importa? Biografía política de Patricio Rey, escrito por el colectivo Perro Sapiens, editado por Tinta Limón. Y la frase "¿a quién le importa?" pertenece a Shopping Disco Zen, canción que está en Lobo Suelto, Cordero Atado, ¿o me equivoco? Sorpresa de Shanghái era, ¿no? Pero a mí me gusta el de esta.